comienza A Nadie Le Gusta, versión sábado. Y bueno, acá estamos. Otra vez sigue siendo acertado el nombre de este programa. Cada vez más acertado, A Nadie Le Gusta. Como cada vez la agonía es más prolongada, ¿no? No termina más. Pero seguimos, ¿eh? Ahí estamos, agonizando. En la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo, A Nadie Le Gusta, comenzando programa más en un momento particularmente extrañísimo del país. No lo he vivido antes, era tan solo un bebé, un niño. No tengo la idea ni la sensación, solo transmitida por mis padres, los cuales manifestaban que había un porcentaje de la población que decía que tenían que venir los milicos, así ordenaban todo. Tengo esa sensación, así como que tiene, no importa lo que cueste, no importa lo que cueste, tiene que venir alguien y ordenar todo. Con una mística extraña, instaladísima desde, por lo menos de esta parte del mundo, desde la conquista, o sea, desde 1494, a esta parte del mundo, en que eliminando al otro se soluciona, ¿sí? Vos, el 11 de diciembre no va a haber más kirchneristas. Eso no existe en ninguna parte. Porque además cuando se lo plantearon con los pueblos originarios, tengo malas noticias, funcionó mal. Sigue habiendo pueblos originarios. Lo intentaron con los judíos, tengo malas noticias. Sigue habiendo judíos sobre este planeta. Lo intentaron con un montón de religiones, ideologías y demás. Matan a los humanos. La ideología sigue estando, es imposible exterminarla. Y una especie de mística rara de que el 11 de diciembre, si suceden algunas cosas que pueden llegar a ser terribles para este país, el 11 de diciembre no habrá más kirchneristas. Una cosa imposible de practicar, irreal, mentirosa. Te guste o no te gusten, va a seguir habiendo. ¿Qué se le va a hacer? Va a tener que convivir con ello. Y como que la gente compró eso, ¿no? Parece. Está instalado. Que acá, no importa qué suceda, tiene que venir alguien a poner orden, como si regalarle todo al mercado implicaría orden. Yo creo que hay una fantasía dando vueltas, instalada, que a mi gusto es preocupante. Yo tengo un muy mal pronóstico igual. Que no lo voy a decir al aire solo para no contagiar, y no lo voy a decir al aire solo para que falle. Pero no sé, yo la realidad que la cosa la veo cada vez más complicada. Este programa de hoy y mañana, día y que al cual hay que ir a votar en la Argentina, aquellos que van y votan, se dedicará a preguntarse cómo carajo llegamos acá. Para ello hice una selección de cuatro humanos que son básicamente los que van aportando a este programa, ¿sí? A pensar un poco. Tres salen habitualmente y son con aquellos tres que creo que con quien más puedo. En muchas cosas no coincido, en otras sí, en algunas más o menos. Para que tratemos de juntos pensar, a ver qué onda, qué pasó, cómo llegamos acá. De repente lo miramos y cómo llegamos acá. A mí me hace acordar, sí, ya sé, va a decir este tarado de la radio, cita al Kung Fu Panda como frase célebre. Sí, para mí una de las frases más importantes del cine la dijo el Kung Fu Panda, que se estaban así poniendo una meta y el primer plan le salió un bien, o sea, plan 1, ¿cuál es? Llegar hasta la esquina. Pum, llegamos a la esquina. Y cuando nos mira al otro le pregunta, ¿y el plan 2 cuál es? No sé, nunca creí que íbamos a llegar tan lejos. Creo que este tipo nunca pensó que iba a llegar tan lejos y acá estamos, como el Kung Fu Panda. No eran más de seis. Y llegamos lejos, y creo que pueden llegar a ser incluso peor. Bailaron ropa, ropa. Vamos a ver si se define mañana o se patean penales en noviembre. Bien, y para empezar a desandar esta tarde, entendernos, o por lo menos, no sé, la realidad que no estoy esperando que las personas que van a salir del otro lado tengan la pócima mágica de cómo carajo llegamos acá, pero capaz que me ayudan, no sé, un poco. Maribel Peñi, Adrián Moyano, del otro lado, una figura estelar de este programa, los sábados. Adrián, nos fuiste acompañando durante el año, creo que llegamos hasta un lugar que nadie esperaba. Y me gustaría analizarlo contigo. ¿Cómo estás, loco? Mari, Lautaro, gracias por lo de figura estelar. Un saludo a la audiencia de Pocabullo y a la de San Martín de los Andes. Bueno, ¿cómo va la vida? Bien, bien. Con las relatividades políticas, económicas y sociales del caso, bien, bien. Bueno. A ver, capaz que te tiro una que esta no estaba armada. Pasó el encuentro, digo, sos de Bariloche, estás en Bariloche, te sentís parte de ese territorio. Pasó el encuentro de mujeres, ¿cómo lo viste vos, siendo un hombre barilochense? Bueno, en realidad, a la distancia, ¿no? Porque son acontecimientos donde uno tiene que aprender a correrse y a callarse, uh-huh. y a ver, simplemente, a la distancia propicié en todo lo que pude la participación de mi compañera, que fue bastante importante, digamos, musicalmente abrió, me refiero a Anaí y Mariluán, ¿no? Uh-huh. Musicalmente abrió el encuentro con un canto de bienvenida acá en el velódromo. Después, el domingo hubo una actividad en la comunidad Millalón Corranquehue, impulsada por las Culturneras, un grupo que también impulsó ella hace un año largo ya. Bueno, ahí hubo unas 400 personas, según tengo entendido. Y bueno, lo que ella me transmite es que esas actividades fueron muy vivificantes, muy, muy, de mucho nehuén, por decirlo en términos mapuches, pero bueno, también, y quizás se relacione con lo que estamos queriendo abordar, en el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, también se dan las mismas luchas de poder, las mismas aparateadas, las mismas búsquedas de estrellato que en el resto de la sociedad, ¿no? En ese sentido, el movimiento de mujeres no tiene por qué ser muy distinto a lo que sucede habitualmente en el quehacer político, social, de la militancia, del activismo en la Argentina, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, me llegaron los mismos ruidos, así que evidentemente fue algo que... Pero bueno, es como cuando me pone... No, porque los mapuches no dejan de ser humanos. Hay algunos que tienen miserias, otros que no tienen miserias, otros que son más o menos. Y la realidad es que ponerlos como una especie en particular, las mujeres, los mapuches, me parece claro. medio raro, ¿no? Digo, no dejan de ser humanos y todos tenemos nuestras cosas, vendría a ser. Y no por, claro, eso no está bien el encuentro debe haber estado buenísimo y el debate también está bueno. Sí, desde ya, aparte, bueno, en la previa, el miércoles anterior, habíamos participado de una actividad en la cual estuvo Raúl Civechi fugazmente aquí en Bariloche, uh-huh. Y él nos decía, entre otras cosas, que la Argentina es el único lugar que puede mostrar 36 encuentros nacionales de mujeres, ¿no? Claro. Arrancaron en 1986. Esto no pasa en ningún otro lado, o sea, no pasa en Estados Unidos, no pasa en Alemania, qué sé yo, no ha pasado en Cuba, no ha pasado en Venezuela, no pasa en otros lugares. Así que eso hay que ponerlo de relieve, y me parece también que hay que poner de relieve la, si bien existen esas cuestiones que mencionábamos recién, la generación de un poder que antes no estaba, digamos, hace qué sé yo, 10 años, el poder político que emana de estos encuentros y de los feminismos que han irrumpido en escena con énfasis a partir de la cuestión del aborto hace 5 o 6 años, antes no estaban tan avasalladoramente, ¿no? Acá no hubo una marcha jamás, ni creo que la vaya a volver a ver, de 100.000 personas en la calle por ninguna otra cuestión. No, de hecho, acuerdo con vos, digo, yo creo que como fenómeno social de impacto, después del 2001, del estallido social del 2001, yo para mí el fenómeno de las mujeres en lo que fue la pelea por el aborto legal, seguro y obligatorio y demás, no hubo otro impacto así para mí de la dimensión del impacto de la movilización, incluso ni siquiera cuestionaría hasta los movimientos piqueteros. Creo que como impacto social del 2001 para acá, el de las mujeres, no hubo otro parecido. No, yo creo ahí en ese sentido coincido, pero también quisiera, escribir sobre el tema hace unos 15, 20 días, llamar la atención sobre qué consideramos novedad y qué es realmente novedad, porque bueno, así como las clases dominantes tienen muy aceitado el mecanismo de borrar de la memoria las luchas anteriores del proletariado, de los sectores indígenas, con las mujeres ha pasado otro tanto, ¿no? Sin ir más lejos, aquí nomás en el Abya Yala, recordemos que hay un río que se llama Amazonas, porque fueron mujeres las que corrieron a los españoles en las primeras expediciones de 1540, 1542, si la memoria no me falla. Y también, no quiero ahondar demasiado al respecto porque no era la temática, ¿no? Pero la Revolución Francesa se convirtió auténticamente en una revolución cuando empezaron a marchar las mujeres. O en la Comuna de París hubo barricadas que fueron defendidas exclusivamente por mujeres. O sea, está bien que nos sorprendamos de esta irrupción de las mujeres y los feminismos en escena en la Argentina, pero tengamos en cuenta que no nació de un repollo, que no es por generación espontánea y que hay una larga lucha de siglos que viene detrás. Lo que sí hay que admitir es que el patriarcado se las arregló para hacernos creer que, uy, empezó ahora, llegaron recién, es nuevo esto. Totalmente. Adrián, a ver, llegamos a un punto que no sé si había llegado, no tengo mucha cabeza de relación de si esto ya había pasado así tantas veces en la Argentina, en llegar a estas instancias de que es muy posible que se defina un mes antes quién sería el presidente de la nación, a un mes de asumir, ¿no? Digo, todo muy al pucho, muy de repente, porque si las elecciones del domingo, día en que es la repetición de este programa, el programa sale los sábados, el domingo se repite, la gente va a estar yendo a votar. Hay una fuerte impronta instaladísima en retroceder muchísimos años en conceptos de democracia. Se había avanzado, con muchas comillas yo le pondría, en relación a democracia y pueblos originarios. Estamos en una instancia bastante compleja en la cual, si ganan los que pueden llegar a ganar, vienen por todo. Incluso, la realidad es que si gana Massa, por llamar a algún fantasma, así que puede venir del otro lado y traernos esas bondades, supuestamente, no sé si va a haber un gran cambio en relación a lo que viene pasando con los pueblos originarios. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves estos 4 años que pasaron en materia de pueblos originarios y el futuro a donde podemos llegar a ir? Bueno, el futuro desde la perspectiva electoral y de quién puede acceder al poder político institucional en la Argentina es absolutamente negro, ¿no? Porque parafraseando cuestiones que se dicen, según me contaron, en el mundo empresarial, las opciones para que realmente tienen la chance de llegar al poder se reducen a la ultraderecha, a la derecha y la derechita. Entonces, acuerdo con vos. Entonces, yo lo que así como vos trajiste a consideración al Kung Fu Panda, yo voy a traer a consideración una cosa que se dice en las tribunas, ¿no? Los goles que no se hacen en el arco contrario, lo terminás padeciendo en el arco propio. Totalmente. Y en ese sentido me parece que en los últimos tiempos, desde 2001 justamente hasta aparte, nos hemos... Y me pongo en la primera persona del plural. No, nos hemos quedado a mitad de camino de muchas cuestiones. Es una de las facetas o una de las cuestiones que caracteriza al progresismo, ¿no? A mí me parece que el capitalismo, el patriarcado, la burguesía, la oligarquía, o sea, todas las facetas de o las alas del sistema dominante, está súper entrenado en moderar las interrupciones, en ceder algo para que no cambie nada. Bueno, no hace falta demasiado, miremos lo que sucedió al otro lado de la cordillera, ¿no? Este año, el otro día, el jueves, si mal no recuerdo, o el miércoles, se cumplió un aniversario del estallido de 2019, ¿no? En Chile. ¿Qué pasó? Encaminado a ningún lado, digo, cientos de ojos perdidos, mutilados, gente torturada, violaciones, muertos y demás, para que gane Boric. para que gane Boric por ahora, ¿no? Porque justamente también la alternativa es queda muchísimo más a la derecha. Entonces, a mí me da la impresión de que no hay que perdonar más la vida al sistema, no hay que pensar más en términos de democracia representativa. O sea, está bien, hay que ir a votar, inclusive el otro día discutíamos con un compañero, Michel Onfray, que es un referente del así llamado post-anarquismo, que dice que, bueno, un anarquista puede votar ocasionalmente si hay que votar contra un fascista, ¿no? Pero lo que yo, justamente también en esta jornada que vivimos hace unos 10 días con Civechi, los que estoy hablando para quienes entramos en contradicción con el capitalismo, con el colonialismo, con el patriarcado, porque hay gente que no entró en contradicción con eso, ¿no? Eso también fue un gran espejismo que nos comimos en la hipotética década ganada, ¿no? Estoy hablando para los que estamos en esas trincheras, digamos. La receta de tomar el poder político para después desde allí impulsar transformaciones... ¿cuántas experiencias más hacen falta para que quede claro que no funciona? No sé. Tenemos un problema, Adrián, coincidimos en lo que pensamos, digo, entonces... pero la realidad es que no sé cuántas veces más tenemos que darnos cuenta de que esto no funciona, muchachos. Digo, ¿hasta cuándo vamos a probar que esto no funciona? Claro. Digo, porque ya probamos mil veces y no funciona. El problema no es quién gobierna, el problema es el modelo, digo. Efectivamente. Pero bueno, yo qué sé, seguimos viendo a ver si probamos. Yo tengo, mañana nos invitan a la guillotina, filosa, más o menos, o con nada de filo. Yo no quiero que me corten más la cabeza, loco, no, digo, o sea, la opción de que me corten la cabeza no la concibo, no sé. Y además, yo pongo en cuestionamiento el valor de la democracia es 50 pesos, yo pagué mi última multa esta semana, la de las PASO. 50 pesos, eso vale la democracia, loco, bueno, tomémoslo por lo menos en serio. Yo la pagué en home banking, no fui a ningún lado. Hice así, apreté tres botones y pagué mi multa de la democracia, 50p. ¿Es el valor de la democracia? Bueno, ¿en serio queremos jugar a eso? ¿En serio es elegir lo del domingo? ¿Es elegir? ¿En serio estamos eligiendo? No voy a discutir contigo. Claro, pero estamos de acuerdo. El otro día, hace unas semanas, entrevisté a una compañera que, bueno, es doctora en historia, está trabajando en Gran Bretaña, en el Reino Unido, hace rato, es especialista en el ámbito laboral. La entrevista era, ¿qué derechos laborales están en juego si si avanzan algunas de las expresiones de la derecha, ¿no? Uh-huh. La voy a mencionar por si quieren googlearla. Luciana Sorsoli es una experta en el mundo del trabajo. Es de acá de Bariloche, se recibió en La Plata y vive en Gran Bretaña. Y ella utilizó la siguiente metáfora: el problema no son los gerentes de la empresa. El problema es la empresa. Uh-huh. O sea, la empresa es el capitalismo. Uh-huh. Ya, sobran ejemplos, ¿no? Para traer a colación que el capitalismo no es un mecanismo o un sistema que pueda dar satisfacción a las demandas de la gente, al buen vivir, como dicen los Peñi y la Mien, al que me moñen. Pero no solamente al que me moñen, sino también. Tampoco existe más aquello del estado de bienestar, tampoco existe más aquello de la justicia social. O sea, eso hay que tener en cuenta, y los que vivimos aquí en esta parte del planeta debemos agregarle otro ingrediente. Hubo territorios que en su momento no importaron al capitalismo porque no eran productivos, porque no eran atractivos, y eso permitió que, por ejemplo, comunidades mapuches o familias mapuches pudieran instalarse en la última rinconada, en el último pedrero de la cordillera, y bueno, durante décadas no ser molestados. Esto no existe más. O sea, ahora tierras que antes eran marginales, como ahora son nacientes de aguas, o albergan tierras raras, o hidrocarburos que antes no eran atractivos para el mercado, o son susceptibles de ser transformadas mediante la infraestructura correspondiente en proveedoras de hidrógeno verde y demás, son demandadas por el capitalismo en su variante extractivista. Entonces, eso es relativamente nuevo, digamos, desde hace unas décadas, no estaba hace cuando hubo la democracia, por ejemplo, y le añade en dramatismo el tema, porque no es que un gobierno de Unión por la Patria va a dejar de explotar los así llamados, mal llamados recursos naturales que están en territorio mapuche o en territorio de los pueblos indígenas, el litio de Jujuy, por ejemplo. Lo único que está planteando es qué participación va a tener el Estado o no en esa repartija. Uh-huh. Entonces, esta manera de entender las cosas, bueno, hay bibliotecas escritas al respecto, o sea, que no va más utilizar estos espacios territoriales para sostener los estándares de consumo del norte global. Entonces, hay que pensar, no, ya está pensado, hay que poner en práctica formas de organización que ya están existiendo en otras latitudes. Me refiero, qué sé yo, al zapatismo, me refiero al Kurdistán, me refiero a espacios territoriales mapuches lo más autónomos posibles, me refiero a tipos de experiencias horizontales con la asamblea que decida qué hacer y qué no. Me parece que seguir. Se puede votar o no mañana para ver qué, para evitar que las corrientes más extremistas del neoliberalismo accedan a la Casa Rosada, pero con eso no va a alcanzar. Uh-huh. Te pongo un ejemplo tampoco no muy académico y personal. El lunes o martes, este lunes fue feriado, ¿no? El martes creo que fuimos a cambiar los neumáticos de invierno, porque bueno, si bien hace frío acá a la mañana, ya no hiela más, ya no nieva más, no está lloviendo. Y después de 2 horas de espera, la cadena en cuestión dice, no vamos a vender neumáticos hasta la próxima, hasta después de las elecciones, ¿no? Entonces yo publiqué eso en la red social para mandar al frente de esta cadena, Milla Neumáticos, no se les ocurra comprar nunca más muy Milla bien, Neumáticos. Muy bien. Pero además, me llama la atención lo que dice la gente. La gente, como comentario, dice, sí, el gobierno tiene que multarlas, el gobierno tiene que aplicar infracciones. El gobierno puede hacer lo que quiera o lo que pueda o lo que deje hacer, pero ¿y nosotros qué hacemos? Uh-huh. El año pasado, cuando el mandamás de la anónima, riéndose, cuando le preguntaron cómo se defendía de la inflación, dijo, y remarcando, ¿qué reacción popular hubo? Ni un graffiti, loco. Uh-huh. Entonces, hay una frase que es vieja, ¿no? Y habría que traspolarla, pero decía algo así como que el límite de los tiranos es la resistencia de los pueblos. Acá no estamos haciendo derecho a nuestro no estamos ejerciendo nuestro el legítimo derecho a la resistencia. Entonces nos pasan por encima. Uh-huh. Sí, y además No sé, hay veces que no me cuesta tratar de analizarlo porque es obvio lo que está sucediendo, ¿entendés? Entonces, ¿cuándo explota? ¿Cuándo se dice basta? Ahora, porque se pone el explotar es el decir, che, loco, movilicemos, no, hagamos algo en manos de otro Mesías, que supuestamente el trastornado este de Milei, que el tipo dice no ser parte de una casta en la cual quiere ser presidente de la casta, el boludo. Entonces, onda, ya arrancamos asumiendo la mentira. Está bien, es así, bueno, va a venir otro y va a solucionarnos el problema. Y la realidad es que no hay una cuestión genuina, personal, desde la gente, decir, bueno, hasta acá llegaron, loco, se pudre. No existe, se justifica, incluso, porque también está el multar a la empresa. También es un absurdo, si la empresa es capitalista, el plata tiene. Multar a las empresas es un chiste. Está comprobado en la Argentina que multan a las multinacionales que contaminan el petróleo, van y pagan la multa. Si la multa de no ir a votar sale 50 pesos, ¿te imaginas cuánto sale la multa de contaminar petróleo? Además, la deben tener prevista en su presupuesto. Claro, entonces van y pagan la multa. Si les sale barato pagar la multa, tiene que haber otras sanciones. La semana pasada hablamos de los alquileres. Digo, no multen más a los chabones que no alquilan solamente, que alquilan solamente a turistas. Ponele cada 10 cabañas, ponele una familia adentro. Sacale, no se la saque, porque eso no va a existir en la Argentina. Nadie va a expropiarle una cabaña al cabañero, eso no existe. Pero exigirle que pongan una familia adentro. Si no estás regularizado, si no tenés los impuestos al día, yo qué sé, ponele cada 10 cabañas, ponele una familia adentro. Y ahí sí le estás dando pérdida, porque la familia no la puede sacar, porque está dando un beneficio a la familia que no tiene albergue en San Martín de los Andes, porque al tipo no lo dejas lucrar con la cabaña que le está sacando. Pero no hay la sanción es económica, bueno, poner una multa. Y la gente encima, hay toda una parte de la población, que es la que votó concretamente a Milei, básicamente, y una parte a Patricia Bullrich, tiene esta especie de odio instalado de mesianismo de que el 11 de diciembre no va a haber más kirchneristas y todo el mundo va a caminar feliz por la calle. Eso no existió, no existe en ninguna parte del mundo. Lo intentaron con los pueblos originarios, no pudieron. Lo intentaron con los judíos, no pudieron. Digo, está comprobado con masacres, con genocidios. Y igual, digo, se sigue como probando a ver si... No, hoy el título de perfil de la mañana decía que el 50% de la población está de acuerdo con que haya un gobierno no democrático. Esa era la forma que lo titulaba. Bueno, y ahí hay otra variable de análisis, ¿no? ¿Por qué publican eso un día antes de las elecciones? Uh-huh. O sea, que evidentemente la situación que estamos viviendo es consecuencia directa de 20 años de periodismo de mierda, ¿no? ¿Sí? Que venimos llevando. ¿Sí? Y en ese sentido, bueno, yo lo que creo es que, insisto, me refiero a aquellos y aquellas que hemos entrado en contradicción hace rato con el capitalismo, con el imperialismo, si querés, con la sociedad jerárquica, con el racismo, con el supremacismo y demás, hay que admitirlo, hoy en día en Argentina somos minoría, o sea, uh-huh. a la abrumadora mayoría de la gente este tipo de cuestiones no les interesa, no forma parte de su reflexión, bueno, no hay reflexión, o sea, hace un tiempito hablaba con un compañero, capaz que lo conoces, Hernán Escandizo, sí. que decía, es una época en la argumentación no importa, o sea, vos podés argumentar todo, que los mapuches eran preexistentes, que la toponimia indica que estaban aquí antes de que España se consolidara, que la frontera es un invento reciente, y bueno, vos podés juntar centenares de páginas de argumentos que no importa. Entonces, hay que prepararse con esa conciencia de que somos minoría a un periodo prolongadísimo de resistencia, porque, insisto, las opciones son ultraderecha, derecha y derechita. Uh-huh. Ese es el horizonte. Hubo peores, yo siempre le digo a la gente, sobre todo mapuche, tu bisabuelo la tuvo peor, tu tatarabuelo la tuvo peor, y sin embargo tu pueblo sobrevive. Así que se viene una coyuntura difícil, estamos ya en una coyuntura difícil, pero hay situaciones históricas, no solamente entre el pueblo mapuche, sino en toda la Via Yala, y también en lo que hay en Estados Unidos, refiriéndome a los pueblos a las primeras naciones, ¿no? A los pueblos originarios, y también hay mucho que aprender de los momentos de resistencia, cuando la ofensiva capitalista parecía indetenible por parte de los sectores del proletariado. Así que hay que aprender de esos ejemplos y prepararse para lo que viene. Adrián, musiquita pusiste, ¿qué seleccionaste, loco? Ah, bueno, justamente una banda de punk alemana, no sé cómo se pronuncia en alemán, ZSK, debería estudiarlo, pero me tomaste medio de sorpresa. Y justamente es un tema, no es nuevo, es un tema de hace unos años, que repite como latiguillo alerta antifascista, ¿no? Esto, por otro lado, esto que estamos hablando no es la Argentina un bicho raro, no es que está pasando acá solamente, no. Sino que es un fenómeno, no sé si global, pero sí que se da también en Europa, que se da también en el resto de Sudamérica, en Estados Unidos, así que, bueno, alerta antifascista. Papá, te mando un abrazo, cuídate. Otro para vos, suerte. Chau, Peñi, hasta luego. Ahí está Adrián Moyano, desde San Carlos de Bariloche, territorio mapuche. Suena ahí la banda seleccionada por el Peña Adriano Moyano. Escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.